Yo a veces pienso, si yo no fuera cristiano y viera lo que veo y escuchara lo que escucho, todo lo que, y televisión, es terrible. Un predicador, me contaron acá, viste como cowboy, se deja crecer la barba, pelo largo, y lleva una moto, y en la moto entra por el pasillo hasta aquí. Dios les bendiga, hermanos, grita. Cristiano, bautista. Bien cristiano, muy cristiano. Otros se ocupan de difundir todo tipo de herejías, sensualidad musical, a todo dar. Bueno, si yo fuera incrédulo, si yo no fuera cristiano, ¿qué de eso me atraería? ¿Solo para ser más mundano? Cuando yo llegué a conocer al Señor, nada de eso se conocía. La gente se reunía, cantaba himnos, los laicos predicaban como podían, no había pastor. En toda mi niñez y hasta salir de mi casa, nosotros no tuvimos pastor en la iglesia. Los mismos hermanos que toda la semana trabajaban, luego predicaban. ¿Cómo predicaban? No sé. Yo aprendí poco y nada. Pero entendí que era malo, que debía ser salvo, que Cristo me amaba. No sabía mucho de esa doctrina de la salvación eterna, nada de eso. Pero no importa, Él me protegió. Hoy tenemos mejores templos, tenemos gente preparada para predicar y enseñar, y sin embargo la iglesia no está mejor, está peor. Pero hay una cosa a lo que yo llegué como conclusión. Puesto que es tan pobre, tan terrible, tan miserable el testimonio de los mismos cristianos, estamos hablando de cristianos evangélicos, y todavía hay gente que se convierte. Tendríamos aquí, yo creo, tal vez unos 40 que se van a bautizar. ¿Saben a qué conclusión me lleva esto? Que definitivamente el cristianismo es de origen divino. Porque solo Dios puede hacer eso. En medio de semejante confusión, contradicciones, testimonio pésimo. Y sin embargo la gente se convierte. Hogares enteros están siendo transformados. Esposos que reciben a Cristo muchas veces. Tuvimos aquí en el bautisterio familias enteras. Viene uno, le pregunto cómo se llama, como si más de su familia es cristiano. Sí, mi esposo está aquí, se va a bautizar también, y mi hijo y todo. Bueno, vengan todos aquí adentro, ya que es toda la familia. Esto solo me muestra una cosa, que definitivamente el Evangelio es de producto divino, no es humano. Vamos a hablar rápidamente de unos cuantos grupos. Yo ya hablé de esto, pero como ustedes tienen tan buena memoria que no los recuerdan, vamos a hablar primero sobre lo que llamaríamos el cristianismo bíblico, es decir, esa gente que cree lo que la Biblia enseña. ¿Quién fue el fundador del cristianismo bíblico? Bueno, fue el nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo ocurrió esto? Bueno, Jesús nació 4 años antes de Cristo. ¿Qué? Así es. Hay un problema en nuestro calendario, por lo cual vamos a decir que la iglesia comenzó después del año 35, 36, 37 de nuestra era. Pero quien estableció las bases fue él mismo. Él tenía 12 hombres consigo, luego ya eran 120, y luego la iglesia recibió el Espíritu Santo, y que hasta hoy, gracias a Dios por su plan, el Espíritu Santo es el que hace el trabajo de regenerar a un pecador. ¿Cuál es él o los escritos claves? Es la Biblia. La Biblia se divide en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ustedes ven mi Biblia acá, ¿no? Ustedes pueden ver, bastante grande. Bueno, yo voy a buscar dónde está el Nuevo Testamento para que ustedes vean. Cuando yo era chico siempre miraba dónde el predicador leía, si en la parte grande o en la parte chica. Ahí lo pueden ver bien, ¿ve? Ahí está la parte flaca y la parte gorda. ¿Qué ocurre? Bueno, aquí hay 27 libros y en el Antiguo Testamento hay 39. Entonces, 66 libros en total. Eso es lo que tenemos como texto. ¿Quién es Dios para un cristiano bíblico? Bueno, Dios es triuno. Yo prefiero usar triuno y no trinidad, porque suena mejor, es tres en uno. Un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El título Dios a menudo se refiere a la primera persona, a Dios el Padre. Dios, claro está, es Espíritu, sin un cuerpo físico. Él no tiene cuerpo como nosotros. Está personalmente involucrado en las personas. Él es eterno, es inmutable, nunca cambia, es santo, es amante de lo perfecto, es él siempre existió, nosotros lo creemos. ¿Y de dónde él? Alguien, una vez uno de los chicos en otra iglesia que estuve, preguntó porque la maestra le hablaba cómo tienen que ayudarse y todo esto, y decía, ¿y quién ayuda a Dios? Al chico se le ocurrió que si nosotros necesitamos ayuda y Dios está solo, ¿y quién le ayuda a él? Bueno, menos mal que él no necesita ayuda. Él da el privilegio para que nosotros estemos a cargo de asuntos que los ángeles lo harían con mucho gusto. ¿Quién es Jesús para una iglesia bíblica? Bueno, Jesucristo es Jesucristo. Ya va más allá de Jesús. Jesús es Salvador, Cristo es Mesías. Mesías, Jesucristo, Jesús el Cristo. No todos creían que Él era el Cristo. ¿Por qué? Porque simplemente aceptaban que era Jesús, que era un nombre. Josué, por ejemplo, es virtualmente el mismo nombre. Entonces era conocido para los judíos. Hoy, si se traduce literalmente el nombre de Jesús, es Salvador. Pero casi nadie se le da el título de Salvador. Pero usted va a cualquier otro idioma, los alemanes dicen Yesu, los ingleses dicen Jesus, los rusos dicen Isus, los hispanos dicen Jesús, pero siempre es el mismo nombre. No estamos hablando de su título, sino de su nombre, que resulta desde luego correcto. Ahora, es tanto Dios como hombre. ¿Cómo entender eso? No se preocupe. Él tiene dos naturalezas, completas, plenamente unidas, no mezcladas. Como segunda persona de la Trinidad, es igual al Padre y es igual al Espíritu Santo. Él creó el universo. Si usted no lo cree, lea tanto al principio de Génesis, muy al comienzo, y luego salte a la carta de Pablo a los Colosenses y lea el capítulo 1, versículos desde el 15 por ahí hasta el 19, y usted se va a encontrar con él. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la triunidad de Dios. Dios es trino. No es una fuerza, no es un campo energético. El Espíritu Santo consuela, se contrista, reprueba, convence de culpa, guía, enseña, habla. Es una persona. ¿Cómo podemos ser salvos? ¿Qué es lo que enseña la iglesia bíblica sobre esto? Bueno, la salvación es por gracia, no depende del individuo. No es que tú quieres salvarte, pero que no depende de ti, aunque quieras. Si Dios no te salva, no te salvas. No. Cuando decimos que no depende del individuo, decimos que el pecador no puede aportar nada excepto aceptar la salvación ya completa. O todo o nada. Usted, para salvarse, usted puede aportar en cuanto a sus obras para que otros se salven. Porque el mejor evangelio y el más claro y el más convincente para una persona no salva es la conducta de un salvo. Pórtese como un salvo y ¿qué va a pasar? La gente vendrá a preguntarle, ¿cómo es que usted es diferente? Usted no es como otros. Muy pronto, así esté en la escuela, así esté en el trabajo, así esté donde esté, la gente, vecino, etcétera. Algunos cristianos lamentablemente son diferentes, pues son peores que los no cristianos. Diferentes al revés. Cambiados al revés. Entonces, ¿quién es o cómo podemos ser salvos? Bueno, solamente confiando en Él. Él es el Salvador, Él me salva. No depende de mí. Él preparó la salvación. Yo no puedo hacer obras para agradarle. ¿Qué ocurre después de la muerte, según el cristiano bíblico? Bueno, los creyentes van para estar con Cristo. No estamos dando hoy textos porque esto va rápido y yo quiero hablar de muchas otras cosas porque esto ya se ha dado muchas veces. Cuando una persona muere, ¿a dónde va? Es la pregunta que muchos se hacen, porque cada cosa que se dice sobre esto no tiene ni pies ni cabeza. Bueno, cuando un cristiano muere, su cuerpo se queda y su alma se va al cielo. Es lo que la Biblia enseña, una y otra vez. Y uno de los textos que usted puede ver después, si quiere, es 2 Corintios capítulo 5, versículos 1 hasta el 10. Y si usted es salvo, puede estar seguro y no se preocupe por dónde ir, porque usted no sabe si hay semáforo para llegar al cielo y si hay curvas, si hay montañas, no hay nada de eso. Todo lo que va a pasar es que usted simplemente, al morir, antes de su muerte, Dios se ocupa de eso también, y usted será elevado a la presencia de Él. Bueno, ¿qué es la iglesia? Bueno, iglesia es el grupo de hombres y mujeres que fueron salvos por Cristo. Todos tienen algo en común, todos recibieron a Cristo y por eso son salvos. Luego de recibir a Cristo fueron salvos y entonces se bautizaron. Esta es la primera buena obra que usted hace. Bautizarse no es para ser salvo, es porque usted fue salvo. Y cuando usted dice, yo fui salvo, pero el bautismo no me importa, no hace falta, entonces hay una de dos aquí: o usted nunca fue salvo, o usted dice, yo soy hijo de Dios, pero Señor, te digo una cosa, atiéndeme bien que te estoy hablando, seré un hijo desobediente. He decidido, sí, soy tu hijo, no tengo ninguna duda, recibí a Jesucristo como mi Salvador, pero he decidido ser desobediente. Comienzo con no bautizarme y después seré desobediente en todas las otras áreas, porque así yo me propuse. Así que una de dos: cuando una persona es salva y no quiere bautizarse, entonces obviamente una de dos es la respuesta. Usted no fue salvo, usted fue salvo, pero decidió ser desobediente. ¿Qué es el catolicismo romano? Bueno, ¿quién es el fundador? ¿Dónde comienza? ¿Fecha? ¿Lugar? Bueno, un hombre llamado Constantino, quien en el año 313 promulgó un edicto llamado el Edicto de Milán, mediante el cual estableció la Iglesia Católica Romana. Allí comenzó. No tiene nada que ver con la iglesia de la que hablábamos recién. ¿Cuáles son los escritos? Porque ya vimos que para la iglesia cristiana es la Biblia. El Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son los escritos claves? La Biblia católica contiene no 66, sino 76 libros. 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Aunque la Iglesia tiene autoridad por encima de la Escritura, además el Catecismo Católico y los libros que contienen las tradiciones de la Iglesia. Es aquí donde discrepamos frontalmente entre catolicismo y cristianismo. ¿Por qué? Porque para nosotros solamente la Biblia es la palabra de Dios. ¿Quién es Dios, según el catolicismo romano? Dios es trino, ahí estamos de acuerdo. Un Dios en tres personas. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es el Señor Jesucristo, es la segunda persona de la Trinidad. Hasta ahí llegamos bien. Dios Hijo es Jesús. Es tanto Dios como hombre. Estamos de acuerdo. Tiene dos naturalezas completas, plenamente unidas, no mezcladas. fue concebido por el Espíritu Santo y nació de una virgen llamada María. Hasta ahí estamos de acuerdo. Su muerte, clavado de una cruz, no es, aquí es donde discrepamos. El catolicismo dice, no es suficiente para la salvación. Todavía permanece una deuda gigantesca que debe pagarse por completo, con misas, limosnas, buenas obras, rosarios, sufrimientos, aquí y en el purgatorio, aunque se están aboliendo, parece, esos lugares poco a poco, ¿no? ¿Quién, según el catolicismo romano, es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad de Dios, correcto. ¿Cómo podemos ser salvos? Aquí es donde hay tremendos problemas. La salvación solo se obtiene mediante la mediación, óigame bien, de la Iglesia y el sometimiento a la jerarquía eclesiástica. Y usted sabe muy bien que allá en Mateo capítulo 23, versículos 8 y 9, dice que no llaméis a nadie padre, porque uno es vuestro Padre el que está en los cielos, y todos vosotros sois hermanos. Bueno, también asistiendo a misa cada domingo, y a, digamos, fiestas que hay que guardar, recibiendo los sacramentos, haciendo penitencias y buenas obras, todo eso, nunca dicen cuánto se necesita, pero se necesita. También otras personas pueden, digamos, sufrir por los pecados de uno, es decir, la mamá puede sufrir por la hija, o la hija por la mamá, o el esposo por la esposa, etcétera, pagando naturalmente. ¿Qué ocurre después de la muerte, según el catolicismo romano? Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal, ellos deciden cuál es el mortal y cuál no, descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte, y allí sufren el castigo eterno. Los que mueren en la gracia dispensada por la Iglesia y en amistad con Dios, ellos deciden quiénes sí, quiénes no, pero imperfectamente purificados, algo sí, pero no del todo, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación en el purgatorio a fin de obtener la santidad necesaria para poder entrar en el cielo. Y otras creencias y prácticas, la misa, los sacramentos, la adoración a María y los santos, adoración de imágenes y reliquias, el rezo del rosario y las letanías, el culto a los muertos y la canonización de los santos después de muertos. Esto no existe en la Biblia. ¿Por qué diferimos tanto entre catolicismo romano y cristianismo evangélico? Bueno, porque simplemente nosotros nos atenemos solamente a lo que la Biblia enseña. Ellos no. Luego hablemos un poco de los mormones o santos de los últimos días. ¿Quién es su fundador? Y no es tan antigua la cosa. Se llamaba Joseph Smith Jr., José Smith hijo. Él nació en 1805 y murió en 1844. Él fundó la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 1830. Esto lo hizo en la ciudad de Nueva York, con sede en, ahora como base, como Vaticano del mormonismo, es Salt Lake City. ¿Cuáles son sus escritos claves? ¿Cuál es su doctrina escrita? Bueno, el Libro de Mormón, Doctrina y Pactos, Perlas de Gran Precio, Biblia King James, aunque solo la versión corregida e inspirada, con comillas, por Joseph Smith. Ellos y los testigos de Jehová tienen la manía de hacer traducciones de los originales, dicen ellos. Es decir, hebreo y griego respectivamente. Pero se ha comprobado que es tan copiado los textos que les convenían, que hasta los errores de máquina que hubo en King James, ellos copiaron también. O a veces errores ortográficos, que también son por accidente. Las enseñanzas de los profetas mormones y otros santos es otra parte de su iglesia. ¿Quién es Dios para ellos, para los mormones? Dios es el Padre. Fue una vez hombre, como usted y yo, pero llegó a convertirse en Dios. Eso significa que usted y yo podemos lograr lo mismo. Tiene un cuerpo físico grande, como también tiene una esposa, una madre celestial. No hay Trinidad en el mormonismo. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres dioses separados para ellos. Los hombres dignos un día se convertirán en dioses. Eso es lo que... Así que va a haber dioses paraguayos, dioses mexicanos, dioses brasileños. Claro, cada dios hablará en su idioma y espero que el paraguayo hable guaraní. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús es un dios separado del Padre, Elohim. Fue creado como un espíritu niño por el Padre y Madre en el cielo, y es el hermano mayor de todos los hombres y seres espirituales. Su cuerpo fue creado mediante la unión sexual entre Elohim y María. Esta es la blasfemia que enseñan ellos. Jesús estuvo casado. Su muerte sobre la cruz no proveyó expiación completa por todos los pecados, sino que permitió la resurrección para todos. ¿Quién es el Espíritu Santo en el mormonismo? El Espíritu Santo es un Dios separado del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo es una sustancia, una especie de fluido mediante el cual el Padre ejercita su influencia. No es una persona. Si usted pregunta a un mormón, ¿cómo puedo ser salvo? Bueno, somos resucitados por gracia, pero salvos y exaltados hasta la divinidad por las obras, incluyendo fidelidad a los líderes de la iglesia mormona, el bautismo mormón, es el único que vale, el diezmo mormón, la ordenación, el matrimonio y los ritos secretos en el templo. No hay vida eterna, sino se es miembro de la iglesia mormona. Si usted no puede ser miembro allí, olvídese de la vida eterna, no la tiene. ¿Qué ocurre después de la muerte, según el mormonismo? Finalmente, casi todos van a uno de los tres cielos separados, o reinos. Luego de alcanzar cierta divinidad, los apóstatas y asesinos van a las tinieblas de afuera. Es el paradero de ellos. Hay otras creencias y prácticas. No alcohol, amén a eso, decimos, ¿verdad? No tabaco, no café, y porque aquí no está la sede de ellos, sería también no tereré ni mate. No té, el té no. Bautizarse por los muertos. Se anima a los miembros a que se comprometan a dedicarse 2 años como misioneros. Por eso ustedes ven que están caminando siempre 2 años. Ellos salen, ellos no tienen sueldo. Los padres o algo así les ayudan. Proselitismo de puerta en puerta, usted tiene que hacer para ser mormón. Rituales secretos en el templo, solo para los miembros de buena reputación. Un extenso sistema social. Solo hasta 1978, de ahí en adelante, se permitió que los negros puedan ser mormones. Antes de eso, no. No los aceptaban. Luego vienen los primos hermanos de los mormones, son los testigos de Jehová. ¿Quién es el fundador? ¿Dónde? ¿Fecha? El fundador es un señor llamado Carl Taz Russell. Se escribe Carlos, pueden escribir T-A-Z-E. R-U-S-S-E-L, Russell. Nació en el año 1852 y murió en 1916. Más tarde, Joseph F. Rutherford. La secta se inició en 1879 en Pensilvania. Su sede está en Brooklyn, en Nueva York. ¿Cuáles son los escritos de los testigos de Jehová? Todas las publicaciones de la Sociedad Watchtower, la Torre del Vigía, traducido al español, incluyendo su propia versión de la Biblia, la traducción Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que tienen como texto. ¿Quién es Dios para ellos? Es una persona llamada Jehová. No hay Trinidad. Jesús es la primera creación de Jehová. Es decir, Jehová es Dios y el primer creado fue Jesús. ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesús no es Dios. Antes de vivir en la tierra, era el arcángel Miguel. Jehová hizo el universo por medio de él. En la tierra fue un hombre que vivió una vida perfecta. Después de morir, clavado de un madero, ellos no usan la palabra cruz, no era la cruz, fue resucitado como un espíritu. Su cuerpo se destruyó igual como todos los que mueren, pero su espíritu resucitó. Jesús no va a regresar, porque ya lo hizo en forma invisible en espíritu. ¿Cuándo? En 1914. Muy pronto él y los ángeles destruirán a todos los que no son testigos de Jehová. Prepárense para la destrucción. Ustedes no lo son. ¿Quién es, según los testigos de Jehová, el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo no es ni una persona ni Dios, sino más bien la fuerza invisible y activa de Jehová. Es la mejor definición que tienen. ¿Cómo podemos ser salvos? Bueno, al ser bautizados como testigo de Jehová, los seguidores deben ganar la vida eterna aquí en la tierra. Ellos deben ganar mediante el proselitismo, de puerta en puerta arrastrando gente al salón del reino. La salvación en el cielo está limitada a solo 144,000. Olvídense que ya está lleno. Solo 144,000 ungidos. Y este número hace mucho, dicen ellos también, que ya se completó. Poca esperanza. ¿Qué ocurre después de la muerte, según los testigos de Jehová? Bueno, los 144,000 vivirán como espíritus en el cielo. No hay cuerpos. El resto de los justos, la gran multitud, fijan ellos las palabras estas, porque están en Apocalipsis, vivirá en la tierra y deberá obedecer a Dios perfectamente o serán aniquilados. Los inicuos muertos están muertos para siempre. Aquí ellos no son los únicos, hay otros que también creen así. Otras creencias. Los testigos de Jehová, conocidos como la Sociedad Watchtower and Bible Tracts, se reúnen los domingos en los salones del reino. Los miembros activos fomentan la distribución de literatura de puerta en puerta en todas partes del mundo. Conmemoran una vez al año la Cena del Señor y solo los ungidos pueden participar. Ellos no celebran ni el día festivo de cumpleaños, por ejemplo, no. Navidad, no. Día de Resurrección, no. Ningún tipo de festividad, todo esto es pagano, según ellos, y no se debe practicar. Dejando algunos de los grupos, que hay muchos, vamos a hablar un poco de la Iglesia de la Unificación. Es muy nueva. San Myung Moon. Interesante el nombre. Él es coreano. Se escribe Sun Myung, es decir, M-Y-U-N-G, Moon, M-O-O-N, como luna. Nació en 1920, muy reciente. Fundó en 1954 en Corea del Sur la Iglesia de la Unificación. Su sede actual se encuentra en la ciudad de Nueva York. ¿Qué es lo que falta allá, no? ¿Cuál es su escrito clave? el principio divino escrito por San Myeongmun es considerado el testamento completo, como el que tenemos de 27 libros es incompleto, aquí tenemos el completo. Bosquejo del principio, nivel 4, y la Biblia. Pero no la Biblia tal como la conocemos usted y yo, sino un texto de estudio que enseña la verdad, comillas aquí. Según los munis, los vamos a llamar así porque así se los conoce hoy. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es tanto positivo como negativo. Buena explicación, ¿no? Dios creó el universo de sí mismo. El universo es el cuerpo de Dios. Dios no conoce el futuro. Sufre y necesita al hombre, especialmente a San Myeongmun. Él dice que lo necesita Dios para que Dios sea feliz. No hay Trinidad, según esta enseñanza. ¿Quién es Jesús para los munis? Jesús fue un hombre perfecto, pero no es Dios. Es el hijo de Zacarías. Tampoco nació de una virgen. Su misión era unir a los judíos detrás de él, encontrar a una esposa perfecta y comenzar una familia perfecta. Su misión fracasó, la de Jesús. Jesús no resucitó físicamente. La segunda venida de Cristo tuvo su cumplimiento en la persona de Mun, quien es superior a Jesús. Y concluirá la misión en la que Jesús fracasó. ¿Quién es el Espíritu Santo según los munis? El Espíritu Santo es un espíritu femenino que trabaja con Jesús en el mundo espiritual para guiar a las personas hacia Mun. ¿Cómo podemos ser salvos según los munis? Bueno, la obediencia y aceptación de los padres verdaderos de Mun y su esposa eliminan el pecado y resultan en la perfección. Esos casados por Mun y su esposa beben de un vino santo especial que contiene 21 ingredientes, incluyendo la sangre de los padres verdaderos. ¿Qué ocurre después de la muerte según los munis? A la muerte uno va al mundo espiritual. No hay resurrección. Los miembros avanzan al convencer a otros que sigan a San Myeongmun. Todos se salvan o se salvarán, incluso Satanás tiene salvación. Muy generoso Moon. Tenía que ser un coreano. Otras creencias y prácticas. Los matrimonios en masa, basados en diferentes antecedentes raciales, arreglados y llevados a cabo por Moon, que no hace mucho celebró 30.000 matrimonios. Nosotros tuvimos 20 una vez acá y nos cansamos. Ese sí que tiene aguante. Los miembros creen que Jesús se inclina ante Mun, o sea, Jesús se postra, y que Mun es el rey de reyes y señor de señores y el cordero de Dios. No es Jesús. Se acepta el contacto con los espíritus. Después viene la ciencia cristiana. Fundador personal, fecha y lugar, Mary Baker Eddy. Ella nació en 1821 y murió en 1910. Fundó la secta en 1875 en Massachusetts. La sede actual se encuentra en Boston, Massachusetts. Escritos claves de la ciencia cristiana. Ciencia y salud, una clave a la escritura, escritos misceláneos, todos estos títulos. Manual de la Madre Iglesia y otros libros escritos por la señora Eddy. No consideran a la Biblia que sea confiable. el diario de Ciencia Cristiana, Centinela y otros escritos son los que valen. ¿Quién es Dios para la ciencia cristiana? Bueno, Dios es un principio impersonal de vida, verdad, amor, inteligencia y espíritu. Es tan ambiguo eso que nadie sabe qué creer. Dios es todo lo que existe verdaderamente. La materia es una ilusión. Es decir, usted cree que es materia, es pura ilusión. Usted no es corporal, no tiene cuerpo. ¿Y quién es Jesús? Jesús no fue el Cristo, o sea, el Mesías, sino un hombre que expuso la idea de Cristo. Cristo significa perfección, dicen ellos, no una persona. Jesús no era Dios, porque Dios nunca puede convertirse en hombre, en carne. Él no sufrió ni puede sufrir por los pecados. No murió clavado de una cruz. Tampoco resucitó físicamente ni retornará literalmente. ¡Qué esperanza!, ¿no? La ciencia cristiana. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, ellos definen al Espíritu Santo como la enseñanza de la ciencia cristiana, un poder impersonal. ¿Cómo podemos ser salvos? La humanidad ya es salva eternamente. El pecado, el mal, la enfermedad y la muerte no son reales. Usted cree que está muerto, que está enfermo. Usted no está enfermo. Usted solamente cree que está enfermo. ¿Y qué ocurre después de la muerte? La muerte no es real. Yo no sé si ellos van a los médicos, ¿verdad? El cielo y el infierno son estados de la mente. El camino para alcanzar el cielo es mediante la obtención de armonía, de unidad con Dios. Y otras creencias y prácticas de ellos. Los miembros no usan a los médicos, sino a los practicantes de la ciencia cristiana. Ellos enseñan que la sanidad tiene lugar cuando uno reconoce que no puede enfermarse o lastimarse. Y que el cuerpo no puede enfermarse, experimentar dolor o morir, porque la materia es una ilusión. Es decir, no existe el cuerpo, ¿cómo le va a doler? Pero usted se mira en el espejo y ve allí, feo o lindo, arrugado o no, pero ahí está. Alto o bajo, gordo o flaco, pero ahí está. Usted se toca y dice, ¿y eso qué es? Ellos atraen a seguidores debido a sus reclamos de sanidades milagrosas, y ellos no son los únicos. Vaya usted a la Iglesia Universal y otros tantos. Después tenemos otros grupos que yo quiero compartir con ustedes: la cienciología. El fundador personal, fecha y lugar, se llama L.R. Hubbard. Nació en 1911, bastante cerquita nuestro, ¿verdad? Murió en 1986. En 1954 fundó esta secta en California. Su sede actual se encuentra en Los Ángeles. Bueno, menos mal que yo no tengo nada que ver con Los Ángeles. Escritos claves de ellos. Escuche bien. Dianéticas. Ahora ustedes pregúntenme qué quiere decir eso. La ciencia moderna de la salud mental. Y otros escritos de Hubbard, el camino hacia la felicidad. Todo el mundo busca eso. ¿Quién es Dios para ellos, para la cienciología? Dios, bueno, ellos no definen a Dios o a un ser supremo, sino que esta secta rechaza la descripción bíblica de Dios. Cada uno es un titán, un espíritu inmortal con poderes ilimitados sobre su propio universo, pero no todos se han advertido de esto. Así que si usted se enferma, es que usted no se ha advertido que usted no tiene cuerpo, ni siquiera. Así que, ¿cómo le puede doler algo que usted no tiene? Usted no se ha advertido de esto. ¿Quién es Jesús para la cienciología? Bueno, a Jesús raras veces se lo menciona en la cienciología. Jesús no fue el creador, ni tampoco un Ditán en operación, en control de poderes sobrenaturales o libre de defectos mentales. Tampoco murió por los pecados. Arreglado el asunto. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es parte de esta creencia. Ellos ni siquiera lo mencionan. ¿Cómo podemos ser salvos según la cienciología? Bueno, no hay pecado ni necesidad de arrepentirse. ¡Qué bueno que estáis! La salvación es aparte de la reencarnación. Uno debe trabajar con un auditor en su enigrama, un círculo dividido y cosa por el estilo. ¿Quién es Dios? Todas las cosas y todas las personas son Dios. Panteísmo. Dios es una fuerza impersonal o principio, no una persona. Las personas tienen poderes internos ilimitados, solo tienen que descubrirlos. Tú si descubres el poder que tienes en tu mente, porque no sé cómo está la mente por ahí, pero no tienes cuerpo de cualquier manera. Y entonces ordenas que una montaña se mueva y se moverá. ¿Y quién es Jesús? Jesús no es el Dios verdadero, no es Salvador, sino un modelo espiritual y un gurú, que quiere decir maestro. Ahora es un maestro ascendente, él está más o menos arriba. Era un miembro de la nueva era que descubrió e hizo uso de sus poderes divinos en la misma forma que todos podemos hacerlo. Muchos creen que viajó al oriente, a la India, al Tíbet, y que allí aprendió verdades místicas. No resucitó físicamente ni ascendió a los lugares altos a la presencia de Dios. Simplemente esto no cuenta para ellos. ¿Cómo podemos ser salvos? Es necesario compensar el mal karma con un buen karma. Podemos alcanzar poder sobrenatural mediante la meditación, el conocimiento de sí mismo, meditación trascendental, y los guías espirituales usan el término nuevo nacimiento para referirse al nuevo conocimiento de sí mismos. ¿Y qué ocurre después de la muerte? Bueno, las personas reencarnan después de la muerte hasta llegar a alcanzar la unidad con Dios. No hay vida eterna como una persona resucitada. Tampoco hay un cielo ni un infierno, literales, eso no existe. Otras creencias y prácticas pueden incluir yoga, visualización, astrología, canalización de espíritus, hipnosis, trances, lectura de las nuevos puntos, que reproduce una figura de 6 lados y un triángulo. El enneagrama muestra el universo completo, las leyes del 3 y del 7, y cómo las personas cruzan los intervalos del desarrollo a través del shock o sacudidas, administradas por un hombre de conocimiento. Mediante estos enneagramas se puede alcanzar un estatus transparente y de allí progresar hacia lo que llaman ellos puente de la libertad total. ¿Se imagina ustedes si no tuviéramos la fe cristiana? ¿Y qué ocurre después de la muerte? Bueno, el infierno es un mito, no hay. Las personas que se limpian de enneagramas se convierten en titanes operantes. Hay otras creencias, pero toquemos una más, la nueva era. Fundador personal, fecha y lugar. Se basa en el misticismo oriental, hinduismo y paganismo. Fue popularizado en parte por la actriz Shirley MacLaine. Entre la década de 1980 y 1990, las creencias varían porque no hay un fundador específico. Los escritos claves de la nueva era no tienen ningún libro, digamos, sagrado. Usan pasajes selectos de la Biblia, del Shing hindú, escritos budistas y taoístas, y creencias de los indios americanos, escritos sobre astrología, misticismo y magia. De todo esto abunda. Cartas del tarot y contacto con los espíritus. Usan los cristales para ponerse en armonía con Dios, dicen ellos, y para desarrollar un conocimiento superior y otros poderes psíquicos. ¿Quién es su fundador? Bueno, ya no vamos a hablar de eso porque nos tomaría un poco más. El hinduismo. ¿Quiere usted practicarlo? Fundador personal, fecha y lugar. No tiene un fundador personal. Está integrado por muchas sectas. Comenzó entre los años 1800 al 1000 antes de Cristo. Los escritos claves, muchos escritos, incluyendo los Vedas, el más antiguo escrito alrededor del año 1000 antes de Cristo, los Upanishads y el Bhagavad Gita. ¿Quién es Dios? Bueno, Dios es lo absoluto, un espíritu universal. Todo es parte de Dios, de Brahma, como gotas en el mar. Las personas adoran las manifestaciones de Brahma, dioses y diosas. Las personas son Dios, pero no se advierten de ello. Aquellos ya nos dijeron que no tenemos cuerpo, por eso no nos puede doler. Ahora estos nos dicen que somos Dios, pero ¿por qué no nos damos cuenta? ¿Quién es Jesús? Bueno, Jesucristo es un maestro, un gurú. Gurú es maestro. O un avatar, una encarnación de Vishnu. Él es un hijo de Dios, como son los otros. Su muerte no hizo expiación por los pecados, ni tampoco resucitó de entre los muertos. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es parte de esta creencia. ¿Cómo podemos ser salvos? Mediante la liberación de los ciclos de reencarnación. Esto se logra a través del yoga y la meditación. Puede tomar muchas vidas. La salvación final es la absorción o unión con Brahma. Es interesante porque lo que ellos enseñan es que, claro, ellos enseñan la reencarnación. ¿Y qué es la reencarnación? Que usted cuando muere se reencarna. Por ejemplo, mañana puede ser caballo o puede ser sapo. O puede ser paloma, o puede ser elefante. Depende de cuán bueno o malo haya sido. Así, o gusano, o puede ser un gallo o gallina, o pato, o ganso, o rata, o comadreja. Depende de cómo vive ahora. Será peor o mejor. Llegará el momento que tiene que reencarnarse. ¿Y qué ocurre después de la muerte? La reencarnación hacia un mejor estado, un buen karma. Si la persona se ha comportado bien, si ha sido malo, puede volver a nacer y pagar por su vida pasada. Cuantas veces sea necesario volver a nacer otra vez y reencarnarse y volver a retroceder y volver. Y si usted es Juan José o algo así, pongamos por poner un nombre, aunque José hay que cuidarlo. Te dice, bueno, yo no quiero convertirme en otro, yo quiero ser yo mismo. Y no sé a quién promete, al Dios de ellos seguramente, y usted se compromete en ser mejor. Y si es Gilberto Ramos, por ejemplo, vuelve a ser otra vez Gilberto Ramos, pero ya mejor que el anterior, versión mejorada. ¿De dónde sacan todo esto? Bueno, la única otra fuente que hay que puede inventar esas cosas es Satanás. Pero escúcheme, sobre el cristianismo es tal que solamente con mencionar algunas pocas cosas que el tiempo me permite, el cristianismo es verdaderamente único. Comienza, continúa y concluye con Cristo mismo. Él es el creador, Él es el redentor y Él es el que viene por nosotros. No tenemos ningún problema de esto. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Colosenses 1, 15 al 19. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Todo esto lleno de gracia y de verdad. Todo esto en Juan 1, 1 al 3, versículo 14. En Mateo 1, 23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Qué hace el cristiano con todo esto? Lo cree. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primero Juan 5, 20. Él también es el único mediador. Yo no tengo ningún problema para saber que María no intercede por mí, que los santos no interceden por mí, ni San Pedro, ni San Pablo, ni San Juan, ni San Felipe, ni ningún otro, solamente Él. ¿Por qué? Porque esto es lo que Él nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Él es único y verdadero Dios. Ningún hombre, ninguna mujer puede ocupar el lugar de Él. Él es el creador, el sustentador de todo, Él es el salvador único y Él es el único intercesor. Y no importa cuántas religiones hayan, incluso así llamadas cristianas, si no aceptan estos principios, rechácelos. El cristianismo posee un libro. El libro es la Biblia. Y es notable algo, permítame decir algo sobre la Biblia. ¿Por qué es tan importante? Aquí tengo una. Todavía yo la uso. Ya hoy casi nadie usa, pero yo la uso. Y si yo me fijo, yo veo que está Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, José, Josué, Jueces, Ruth, Samuel, Samuel, Reyes, Reyes, Crónica, Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, y sigue. Ah, pues ya no sabe más, síguese. Y sigue hasta terminar en Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, Corintios, Gálatas, Efesios. Y ahí sigue Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Tesalonicenses, Timoteo, Timoteo, Tito, Filemón. Y ahí va. Ningún problema. Y lo llamativo de esto, que es tan fácil entender esto, es la perfecta armonía. ¿Cómo es posible que haya un libro tan grande como este? En realidad un volumen con 66 libros que haya tomado, poniendo en orden el tiempo que tomó para escribir, más o menos 1500 años para escribirlo, por alrededor de 40 autores, la mayoría de los cuales no sabían lo que ya se ha escrito ni conocieron a los escritores, porque pasaron a veces siglos hasta que volvió a escribirse. ¿Cómo es posible que leyendo ese libro haya perfecta armonía? La única manera es que si yo recibo un libro de alguien Y la persona me dice, este libro yo escribí. Yo naturalmente no me voy a sorprender si en ese libro no hay contradicciones. ¿Por qué? Porque una misma persona escribió. Pensó en el tema, se documentó si era necesario y comenzó a escribir. Y hay una perfecta armonía porque hay un solo autor. La Biblia tiene como 40 autores. Los que escribían no sabían lo que ya se escribió, ni qué se va a escribir, menos todavía. Muchos de los que escribían no sabían nada, y si sabían, sabía algo muy poco. ¿Cómo es que colocando todos los libros juntos hay perfecta armonía? ¿Saben dónde está la respuesta, no? Algunos de ustedes, los que escuchan mucho la radio, sí saben. Está en 2 Pedro 1. El autor es uno. El autor es el Espíritu Santo. Digamos, Dios mismo. Dice esto. Versículo 21. 2 Pedro 1, 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién es el autor? ¿Cuántos autores hay? Usted acaba de decir si son como 40. Sí. Pero ellos fueron inspirados por un solo autor, es el Espíritu Santo. Espíritu Santo, cuando hablamos del Espíritu Santo, hablamos de Dios. Dios no puede equivocarse. Él no necesita que ocurra algo para saber que ocurrió. Por eso, cuando hablamos de las profecías, hablamos, profecía es historia por adelantado. Pero es ridículo, es contradictorio, porque historia es lo que pasó. Pero como para Dios no hay pasado ni futuro, todo es presente, es el yo soy, no hay ningún problema. ¿Quiénes de todos estos que nosotros mencionamos, si solo mencionamos a algunos, produjeron algo así? Óigame, si usted tiene problema para creer que el cristianismo es lo único por lo cual vale la pena apostar, tome esto en cuenta. ¿Cómo es posible que haya 66 libros, 40 escritores que escribieron por separado y hayan escrito una perfecta armonía? Yo ya hasta me propuse buscar errores en la Biblia y no los encuentro. Y cuando los como que encuentro, al rato, antes de quebrarme la cabeza, ya me doy cuenta que encontré la respuesta. Lo que ocurre es que a veces nosotros leemos un pasaje y ahí dejamos. No, así no se lee la Biblia. Alguien que leía poniendo el dedo dijo, a ver, ¿qué me dice el Señor hoy? Puso el dedo y dice, y Judas fue y se ahorcó. Ay, no, eso no me gusta. Bueno, a lo mejor ahora tengo. Volvió a poner. Ve tú y haz lo mismo. Puso el dedo. Los dos pasajes están en la Biblia. Bueno, dijo, como era bastante supersticioso, la tercera la vencida. Puso el dedo. Lo que haces, hazlo pronto. Bueno, si ustedes hacen este tipo de estudio bíblico y Judas fue y se ahorcó, ve tú y haz lo mismo, lo que haces hazlo pronto. La Biblia dice que hay que ir a ahorcarse y pronto. Esa sería la conclusión. No se interpreta así la Biblia. Y yo les estoy hablando pretendiendo conocerla bastante bien. Porque alguien diría, bueno, pero así como creen los hinduistas, los munis y romanos católicos y todo eso, ¿qué diferencia hay entre nosotros? La diferencia está en que somos bíblicos. Big deal, o gran cosa. ¿Qué gran cosa tiene eso? No, sí que tiene gran cosa. Encuéntreme usted una contradicción en la Biblia. Y yo le doy 10 radios chiquitas, gratis. Pero va a tener que trabajar mucho y no pierda tiempo. Igual no le voy a dar. Porque lo que usted va a encontrar no va a ser cierto. Usted puede encontrar aparentes contradicciones, pero no va a encontrar. Puesto que eso es así, aquellos de ustedes que tal vez todavía dicen, yo nunca había pensado en esto. Bueno, comienza a pensar, pero no tanto en la singularidad de la Biblia, en la armonía de la Biblia y todo esto, sino que permítanme decirle esto, usted nunca va a entender la Biblia con su propio coco, su propia mente. Muchos leen y dicen, no, pero eso no se puede entender. Pero óigame, Mucho antes de que usted naciera, el apóstol Pablo había nacido y crecido y escribió, inspirado por el Espíritu Santo, y dijo esto. Si usted no lo sabía, yo se lo voy a leer, para no decirlo de memoria, que no va a estar muy completo. Pero el hombre natural, en otra versión dice el hombre animal, porque nosotros somos animales y espirituales, ¿no? El cuerpo es animal, el espíritu, naturalmente. Bueno, ok. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, de Espíritu con mayúscula, porque para él son locura. Usted con su mente no puede entender, son locura, y no las puede entender, dice, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Qué quiere decir eso? Y eso está en 1 Corintios 2, 14. Así que cuando usted le predica a alguien el Evangelio y dice, a ver, explíqueme eso, por más que usted te explique, es un animal que no entiende. Explique eso al caballo o a la vaca, no va a entender. Primero la persona tiene que nacer del Espíritu Santo, primero tiene que aceptar que Jesucristo murió por sus pecados. Yo le digo a cualquier pecador, haga la prueba, reciba a Cristo como tu salvador personal, de verdad. Diga, me arrepiento de mis pecados, revélate a mí, yo te quiero recibir, yo quiero saber que soy salvo, reciba. Y luego, si no te gusta, déjalo. Nunca lo va a dejar, porque al rato la venda de su ignorancia, de sus ojos espirituales, se le caerá y él entenderá. El hombre espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nada. ¿Por qué? Porque entiende. ¿Y por qué entiende? Porque el autor del libro le revela. Un día se juntaron dos jóvenes, la muchacha y el muchacho. El muchacho había escrito un libro. Y hablando, ella dijo, ¿sabes qué? Tengo un libro muy interesante. Ah, sí. ¿Cuál es el libro? Coincidencia, dice, tiene tu mismo nombre, el autor. Y había sido que él era el autor. Entonces le dice, ¿y cómo se titula? Y ahí me le dijo. Dijo, yo soy el autor. De ahí en adelante, para ella ese libro era completamente otra cosa. Primero, tenía mucho más significado porque era su novio. Segundo, porque lo que no entendía, enseguida le llamaba, a ver, ¿y qué quieres decir aquí en la página tanto? Esto ocurre también con la Biblia. Si usted no recibe a Cristo y llega a ser hijo de Dios por la fe en Cristo, la Biblia es el libro más aburrido que existe. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Usted puede entender de matemática, de historia, de física, usted puede entender bastante de psicología, usted puede entender bastante de filosofía y todo eso, pero usted nunca entenderá la Biblia como debe entenderla. Usted dirá, yo no la entiendo. ¿Qué es eso? Pero el día que usted reciba a Cristo, por eso por ahí comienza la cosa.